Vamos a hablar, la verdad es un amigo del programa y siempre es un gusto tenerlo. Hablamos del diputado nacional por la UCR, Juntos por el Cambio, Pedro Galimberti, que hoy va a estar visitando Concordia y va a estar recorriendo varios lugares. Pedro, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buen día, ¿cómo va, Pablo? Buenos días para la audiencia, gracias por el espacio, como siempre. Ahí está, bueno, Pedro, siempre es un gustazo tenerte. Y jornadas intensas, ¿no, Pedro? Tuviste en Federación, hoy estás en Concordia, obviamente la tarea legislativa con temas muy delicados como el presupuesto y, bueno, lo que pasó con la ministra de Salud y este pedido para el tema de pediatría, oncológico de pediatría. Contanos un poquito, Pedro. Sí, la verdad es que los días vienen siendo bastante intensos. Ayer mismo, que era domingo, estuvimos con un Zoom por la mañana de los integrantes de presupuesto del bloque de la UCR. A la tardecita arrancamos un Zoom del interbloque, de todo lo que somos, del interbloque Juntos por el Cambio, de los que integramos la comisión de presupuesto, que terminamos pasada a las 10:30 de la noche. Bueno, hoy vamos a estar ahí en Concordia y mañana temprano arrancamos en Buenos Aires, porque al mediodía ya tenemos el inicio de la sesión por el tema de presupuesto, así que sí, trabajo por suerte no está faltando, tenemos perfecto para entretener. Bueno, ¿cómo estás viendo? ¿Qué nos podés contar del tema del presupuesto? Recordemos que el presupuesto anterior no acompañó la oposición, ahora se habla de que el oficialismo tendría para aprobarlo. ¿Cómo lo estás viendo, Pedro? La verdad es que el presupuesto había transitado por otros carriles, muy diferente a lo que era lo del año pasado. Se presentó como correspondía en tiempo, hubo ministros, secretarios que vinieron y funcionarios técnicos del gobierno que fueron a la comisión a brindar explicaciones. A veces nos satisfacían, a veces no, pero bueno, digamos que en líneas generales el tratamiento había sido absolutamente diferenciado respecto al año anterior. Y la verdad es que la semana que pasó se ha complicado un poco la situación, sobre todo a partir de lo que ha sido la firma del dictamen, introduciendo, digo, en líneas generales había 100 artículos en el proyecto del Ejecutivo, ahora se han introducido 40 artículos más, algunos de ellos con un contenido que no fue tratado en ningún momento en la comisión, con lo cual lo que te diría que en líneas generales parecía encaminarse con un presupuesto que parecía ser aprobado en general, no en artículo por artículo, porque ahí iba a haber mucha divergencia, lo que se encaminaba a ser un presupuesto que uno diría probablemente se iba a aprobar en general con una buena cantidad de votos. Bueno, yo eso hoy lo pongo en duda. Claro. Nosotros obviamente que tenemos muchas críticas respecto a muchos artículos que ya estaban en el presupuesto original. Algunas cuestiones que nos habían prometido que iban a ser tenidas en cuenta no lo fueron. Y bueno, en esta última incorporación de 40 artículos hay algunas cosas que son absolutamente irrazonables que nosotros no vamos a acompañar. Así que, entre otras cosas, está en juego, digamos, también acompañar o no el presupuesto. Vamos a tratar de tomar una decisión desde el interbloque. La verdad es que estamos con el teléfono abierto, yo todavía estoy en Chajarí, pero tenemos algunos Zoom previstos desde el bloque, hay trabajo del interbloque, veremos mañana a la mañana en definitiva la decisión que se termina tomando al respecto, ¿no? Ahí está. Antes de meternos con el tema de la recorrida por la provincia, Pedro, te quiero preguntar, porque sé que estuviste trabajando con el tema del transporte público y el tema de subsidio, y es un temita que la verdad que nos afecta cuando hay conflicto con el transporte. ¿Cómo estás analizando eso, Pedro? Este año hacia el interior estaba el compromiso de destinar 59.500 millones de pesos, digamos. Eso todavía no se ha ejecutado. Hay una notoria diferencia en cómo se reparten los subsidios entre el AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires, que es la ciudad de Buenos Aires, y el conurbano, por llamarlo de alguna manera, y que hoy se ha llevado prácticamente el 86% de los subsidios que lleva dado el Estado Nacional desde el 1 de enero de este año hasta el 30 de septiembre. Y el 14% restante se distribuye en el resto de la Argentina, todo el interior. Así que hay ahí una falta de equidad importante, que algunos también lo han, al votar afirmativamente, algunos diputados que votaron afirmativamente el consenso fiscal, han prestado conformidad a eso. Porque lo que era el consenso del 2017 hablaba de un proceso que tienda a la básicamente a tratar de equilibrar los subsidios en diferentes ámbitos, entre otros en transporte urbano de pasajeros, y al haberse modificado el consenso fiscal que se firmó en a finales del 2021 y que se aprobó ahora, yo no lo voté, pero se aprobó, una de las cosas que se sacó fue justamente ese artículo. Uh-huh. Así que bueno, en el proyecto que vino de presupuesto se asignaban 66 mil millones, es decir, para este año eran 59 mil 500, para el año que viene 66 mil. Del interior estamos hablando, sí, ¿no? Sí, tengamos en cuenta que hay un proceso inflacionario de por medio, ¿no? Que va a rondar el 100%. Bueno, ahora se ha modificado, se ha elevado a 85 mil millones. En líneas generales había un pedido y algunos cálculos efectuados por diferentes gobernadores que hablaban de un total de 113 mil millones. Bueno, se están dando 85. Se supone que es un piso, digamos, por lo cual uno diría, bueno, probablemente haya algunas modificaciones mirando hacia adelante. Pero bueno, esta es la situación en concreto por la que se está atravesando. Básicamente todos sabemos que si no hay subsidios, eso se traslada básicamente a lo que es la tarifa por el uso del servicio, básicamente el uso del colectivo que se hace en las ciudades por nuestros vecinos, así que es importante que en la medida que se pueda llegar a sostener ese servicio sobre la base de algunos aportes de diferentes estamentos del Estado, ¿no? Que a veces la nación, a veces la provincia y a veces los municipios. Seguro. Bueno, clara la explicación, Pedro. Te pregunto, obviamente una recorrida intensa por la provincia, hoy te toca Concordia, ¿con qué te estás encontrando? Bueno, da la sensación de que el problema de la inflación es uno de los temas. ¿Con qué te estás encontrando, Pedro, primero, con este contacto con el vecino? Bueno, evidentemente, la recorrida que uno va haciendo, la cuestión económica, y básicamente la pérdida del poder adquisitivo del peso es la en diferentes temáticas, pero es lo que domina la escena, ¿no? No hace falta ser ningún avezado economista para darse cuenta que es lo que está pasando, la gente lo percibe en el día a día, y evidentemente es una situación que preocupa y mucho, y que, digamos, yo no quiero ser pájaro mal agüero, pero la verdad es que el gobierno no está haciendo nada para cambiar eso. Por el contrario, a veces toma algunas medidas que parece que tiende a empeorar la situación. Me parece que esa es un poco la situación por la que hoy se atraviesa, y que cuando hace algunos recortes, como lo está haciendo ahora en el presupuesto, lo hace sobre algunas áreas muy sensibles, ¿no? El otro día, que cuando veíamos recortes en discapacidad, cuando vemos recortes en educación, cuando vemos recortes en alguna de las políticas sociales, uno no puede más que sorprenderse. Y por otro lado, asignamos más fondos, por ejemplo, a empresas públicas que tranquilamente debieran tratar de mejorar de mínima su eficiencia, y por qué no examinar en algunos casos la posibilidad que puedan estar en manos de privados para hacer otro tipo de desarrollo. Pero bueno, es una cuestión muy compleja, donde la Argentina básicamente hace 14 años, y el año que viene no va a ser la excepción, ha vivido sobre la base del déficit. Esto significa gastar más de lo que recaudamos, y obviamente cuando eso uno lo va acomodando en el tiempo y poniendo una capa sobre otra y siempre sobre el déficit, algunas circunstancias en términos de economía se disparan, y en ese sentido la inflación, que el aumento generalizado de los precios, pero por sobre todas las cosas, también la falta de oportunidades, la falta de crédito, el desincentivo a llevar adelante cualquier emprendimiento, porque muchos de nuestros vecinos no saben dónde están parados. Yo no estoy hablando de las grandes empresas, hablo a veces del que tiene la intención de iniciar algo, y la verdad que en el contexto económico que hay, capaz lo que quiere hacer es iniciar una pequeña despensa, está en la duda si arranca o no arranca. Esto es lo que provoca una economía en constante zozobra, ¿no? Así que complicado el panorama, y no creo que este gobierno pueda torcer el rumbo. Yo creo que va a ser más de lo mismo y que está tratando de llegar hasta el final, nada más. Perfecto, Pedro, y esto traspasarlo a la provincia de Entre Ríos, obviamente que tenés un posicionamiento, nosotros te seguimos muchas veces de críticas al gobierno provincial. ¿Cómo estás viendo la provincia y cómo se le llega también al vecino de Entrerriano hoy en las diferentes localidades? Me imagino que cada una con su idiosincrasia, pero obviamente llegando tu figura a charlar con ellos. Sí, está claro que Entre Ríos tiene muchas situaciones diferentes según los lugares donde uno va recorriendo. La idiosincrasia de nuestra gente también es componente de las aspiraciones que tienen. Yo veo una provincia que está estancada, más allá de que en términos de los números hoy la tengan equilibrada. A partir del año 2024 empiezan los vencimientos de la deuda que oportunamente se contrajo en dólares, y que en algún momento no se pagaron los intereses y se refinanció. Hoy se están pagando, pero pequeños montos de esta deuda. En el primer año de gobierno de la próxima gestión hay vencimientos en dólares de algo más de 90 millones en el primer año, dos vencimientos. Pero digo, hay una situación que entre comillas está manejada, pero que evidentemente no alcanza para un plan de desarrollo. Entre Ríos hoy tiene graves problemas de deficiencia. Miren, olvidémonos a veces lo que decimos, lo que andamos en campaña, los dirigentes políticos de la oposición. Yo invito a cualquiera a que salga, que recorra un poquitito en el lugar donde viva y que le pregunte a medida que se va cruzando con la gente qué opina de la salud, qué opina de la educación, qué opina de la actuación de vialidad provincial, del IAPB, cómo está viendo lo que la tarea que lleva adelante el IAFAS, digo, por solo nombrar algunos organismos del Estado, y escuchemos lo que nos está diciendo la gente. Lo que yo advierto es que hay una gran mayoría, me atrevo a decir una inmensa mayoría, que evidentemente no está conforme con eso. Y esto es lo que se va a poner en juego el año que viene. La gente va a votar o la continuidad de los que hoy están, más allá de quién sea el nombre que lleve el oficialismo en la candidatura a gobernador, o se votará un cambio. Y bueno, en ese sentido, los que venimos de la oposición, que tenemos intenciones de conducir esta provincia, tenemos que tratar de contarle a los entrerrianos en qué áreas y de qué manera vamos a hacer algunos de esos cambios. Pedro, contame cómo tenés programadas las actividades de hoy para el oyente que quiera participar, cómo va a ser tu paso por Concordia. Vamos a estar ahí a partir de la hora 20 en el Comité de la Unión Cívica Radical, ahí en calle Pellegrini. La reunión es abierta, más allá de que la organizan algunos amigos del partido que me habían pedido que vayamos nuevamente allí. Yo a veces tengo la idea no solo de que hay que pasar por el comité, no solo la idea, sino el convencimiento de que hay que salir, digamos, a otros lugares. Hoy la sociedad necesita de muchos actores involucrados, no solo de los dirigentes de un partido. Nosotros además conformamos un frente electoral donde hay otros partidos. Y también estoy absolutamente convencido que necesitamos el acompañamiento de muchos vecinos, en este caso de Concordia, que quieran buscar otros caminos, no lo que venimos transitando hasta este momento. Así que hoy vamos a la casa del radicalismo, pero como venimos haciendo en otros momentos, también vamos a ir seguramente a otros lugares, y creo que va a haber una buena convocatoria y vamos a ir a charlar un rato y hablaremos algunas cuestiones vinculadas a mi función como legislador y obviamente algunas de las realidades locales, provinciales y nacionales. Pedro, te pregunto, teniendo en cuenta el rol que estás jugando hoy en la provincia, ¿cómo ves esto de que no se sabe, o por lo menos todavía está en duda qué va a pasar con el tema electoral, ¿no? Esto se desdobla, se sacan las PASO, me imagino que genera cierto grado de incertidumbre. ¿Cómo estás viviendo eso? Yo particularmente lo vivo con tranquilidad. Creo que sería una buena práctica política del gobernador y sobre todo del frente de todos que está gobernando la provincia, establecer reglas claras. Una en cuanto a la fecha, cuál va a ser la fecha en la que efectivamente se lleva adelante la elección, y otra si el sistema electoral que van a aplicar es el que tenemos vigente, cosa que creo que sería lo lógico y saludable para no andar cambiándolo a último momento, y si es que no tienen pensado hacer algún cambio, digamos. Me parece que el oficialismo debe contestar estas preguntas, hace una buena práctica política y es que la democracia se fortalezca sobre la base de instituciones fuertes y reglas claras que sean parejas y equitativas para todos. No tenés preferencia, entonces hablás de una continuidad de lo que está. A mí particularmente me parece que el sistema de las PASO es bueno, pero bueno, nosotros vamos a dar la pelea en términos electorales en cualquier escenario, eso sabemos que es así. Por alguno de los fundamentos que decía en la respuesta anterior, creo que sería bueno que haya cuanto antes una una expresión del gobierno en el sentido de definir cuáles van a ser las reglas y la fecha. Ahí está, queda claro. Pedro, siempre es un gusto tenerte, gracias por la predisposición. Bueno, ya seguramente en algún momento te vamos a tener en vivo para profundizar algunos temas, pero te agradezco y te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes, un saludo para toda la audiencia y hasta cualquier momento. Gracias, como siempre, por el espacio.